El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Trénale a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Luego de leer al gran Gatsby de Francis Fitzgerald, me quedo con una frase que se plantea en el texto. Soy el caí de Arabia, tu amor me pertenece. Por la noche, mientras duermas, me deslizaré en tu tienda. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mente Abierta. La frase del inicio se vincula mucho al programa que tendremos hoy, así que no lo olviden. Y decirles que es un gusto continuar con ustedes un nuevo sábado compartiendo del buen rock ecuatoriano y latinoamericano. Esta noche les habla su buen amigo Francis y mi compañero de Fórmula Alejo, quien nos dará más detalles de lo que tendremos esta noche. ¿Cómo estamos Alejo? Y cuéntanos qué tendremos esta noche para todos quienes se conectan a esta hora. Hola Francis y a todos los que nos están sintonizando de forma online en nuestra frecuencia AM. Y para el día de hoy tenemos dos cosas importantes. Una tal vez más importante, que es la buena música que nos caracteriza cada sábado. Y lo segundo, lo que estamos desarrollando por este mes, que son las preguntas Mente Abierta. Y la pregunta de esta semana es, ¿prefieres morir de hambre o morir de sed? Así que no se olviden de respondernos a través de nuestro fanpage en Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Las mejores respuestas se ganarán una entrada para dos personas al complejo La Gran Cascada del Pita en el Valle de los Chillos a una hora aproximadamente de Quito. Dejemos a un lado nuestras palabras y demos paso a la música y comenzamos con la banda Ataque 77 y su tema No Me Arrepiento de Este Amor. Como nunca jamás me imaginé. acabamos de escuchar el tema No me arrepiento de este amor, de la banda argentina Ataque 77. Esta canción es muy buena para dedicar. Imagínense dedicarle a la persona que amas y decirle que pase lo que pase, el amor que sienten entre los dos es algo que no se modificará aunque te cueste el corazón. Seguimos el tema Sacúdete. Y no, no es un título de una canción de reggaetón, es de Los Mala Junta y los invito a escucharlo conmigo. Y y de esta manera presentamos a lo que bien podría ser una de las mejores bandas que han salido a la luz en estos últimos 2 años en Ecuador. Ya que si bien se trata de una agrupación nueva, hay que tomar en cuenta que está integrada por Luis Rueda, de Trifulca, Ibis Flies, de La Grupa, Renato Zamora, de Sobrepeso, y por si esto no fuera suficiente, está Igor y Casa, de Sal y Miret. Este sencillo fue presentado en octubre del año anterior, como muestra de lo que sería su primer trabajo discográfico. Y es que este tema te deja un buen sabor de boca, ya que suena con todo el poder que uno puede esperar de esa unión. A esto se le suma una letra contundente y unas contagiosas ganas de mover la cabeza como si fuera la última vez. Luego de escucharlo, solo tienes una opción: desesperarte por más. Ahora escuchamos un poco de Rock Vulcano con La Dueña y el tema Eternidad. Esta noche voy a amarte en la Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar el tema La Dueña de la Banda Eternidad. Esta canción cumple con las dos veces, bueno y bonito. Realmente la lírica de esta canción me inspira a continuar con la filosofía de que el amor tiene una tinta, un color, y este color es negro, porque el rojo demuestra pasión, y una vez satisfecha se pierde el sentido de continuar, y esto se vuelve relativo. Es una perspectiva propia. Seguimos con Te Voy a Amar de Van Mozart. Llegas tarde hoy, no sé cómo utilizar palabras de amor. Piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar, y solo soñar ilusiones que alargan mi vida, paciencia eterna y consurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta el fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo. Llega ya mi cuerpo, siente desesperación. Tu mirada en el reloj, tus ojos dicen no hay tiempo, dímelo ya. La luna está feliz, no hay nube que le impida brillar. Mientras tanto yo aquí, luchando con el temor de estar junto a ti, solo soñar ilusiones que alarguen mi vida, paciencia eterna y conmesurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Y puedo revelar secretos que contiene esta canción. Quiero respirar tu magia profunda y material, dejar de pensar en voz baja y dejar de soñar. Te voy a amar, no tengas miedo. Exactamente, recuerdan que les dijimos que estén atentos a la frase con la que Francis arrancó el programa. Pues justamente la relación iba con este tema. Y pues lo único que puedo decir es que a veces uno relaciona las cosas de una manera en la cual se asignan valores simbólicos a determinados momentos en nuestra vida. Y un ejemplo es el momento en el que uno ama a una mujer en cuerpo y alma. Tú la ves llegar y cómo su figura se acerca hacia ti de una u otra manera te tiene dominado. Y te pierdes recorriendo sus valles, bebiendo agua de sus ríos. Su cuerpo es el paraíso prometido, al cual solo ella puede llevar, pero ten mucho cuidado, que el momento que menos te lo esperes te mandará directo al infierno. Vamos ahora a relajarnos un poco y escuchamos a Sati y el tema Serenata. De besarte, de abrazarte y de poder hablar y decirte que me tienes loco, aunque sea por primera vez. Quiero tomarte la mano, ver tus ojos y besar en tu alma tu sonrisa a la madrugada que domina mi soledad. Y hoy traigo esta serenata, con mi voz tan solo basta, y te digo que yo quiero estar a tu lado, porque no hay lugar que no pueda verte, no pueda sentirte, estás en mi mente. No puedo vivir, lo tengo que decir. Y tú me acaricias con tu mirada. Yo solo quiero declararte mi amor con esta canción. De mis sueños, de los cuentos de hadas, que en el corazón de todo niño lo llegas a enamorar. Eres la que me embruja con su voz, que me hace pensar que eres solo poesía. Yo traigo esta serenata, tan solo vas, y te digo que yo quiero estar a tu lado. Ay, no, porque no hay lugar que no pueda verte, no pueda sentirte, estás en mi mente. No puedo vivir, lo tengo que decir. Y tú me acaricias con tu mirada. Yo solo quiero declararte mi amor con esta canción. Con esta canción. Acabamos de escuchar a Sati y su tema Serenata, y esta canción me gusta por una razón, es por la sencillez. Es decir, solo se necesita una guitarra y una buena letra para llegar al corazón de quien la escucha. Pero ir un poquito más allá de la letra, nos llevaría a dedicarle a alguien especial o aún peor, recordar a alguien que dejó de pertenecer al corazón, pero por lo visto sí a los recuerdos. Antes de irnos al espacio publicitario, Alejo, respóndeme, ¿qué prefieres, morir de hambre o morir de sed? No lo sé, pues la verdad es que es algo bastante complicado. El hambre es algo que lo puedo tolerar, pero la sed definitivamente, definitivamente no. Definitivamente, vuelvo y recalco, necesitaría una biela al lado mío. Entonces, vamos por esas bielas y antes de irnos del espacio publicitario, les dejamos con el tema Nubes Negras de la agrupación Los de Adentro. Te rompas la cabeza. Ya regresa Mente Abierta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano.

Logroño es uno de los músicos más reconocidos y con gran trayectoria en su ciudad natal, Cuenca, en la cual ha sido integrante de muchas bandas de esta bella ciudad, incluyendo Los Dueña, que acabamos de escuchar hace apenas un momento en el programa. Con este proyecto en solitario, Peña presenta la canción Seguimos Aquí, la cual en palabras de él mismo dice: narra el camino que seguimos, la lucha por seguir nuestros sueños, lo que realmente nos mueve. Muchas personas se podrán identificar con el tema porque básicamente muestra cosas de la realidad. Y viéndolo desde esa perspectiva, concuerdo totalmente con él, ya que nuestros sueños se encuentran al final de un largo camino de sacrificios, sufrimientos y peleas que simplemente harán que cuando nuestro sueño se cumpla, sea mucho más satisfactorio. Ahora escuchamos a Exoceto y su tema Este Dolor. Muero por vos, oh, oh. Ahora me siento desangrándome, olvidando el dolor, olvidando ya tu voz. Nada se puede recuperar. Acabamos de escuchar a los de Exoceto y su canción Este Dolor. Luego de terminar una relación con alguien, según la psicología, hay que alejarse, hay que distanciarse, siempre y cuando haya un cuadro de dolor de por medio. Pero hay que recordar que algunos corazones son tercos, y esta canción demuestra este tipo de rasgos. Continuamos con La Caja Ronca y su tema Laberinto. La música es un universo de elementos magníficos y pues como todo universo, cuando este decide juntar los elementos se crean cosas maravillosas, como nuevos mundos y galaxias. Lo mismo sucedió al juntar artistas representantes de géneros que van desde el rock fuerte, reggae, ska, hasta el folclore andino, para formar una agrupación de rock fusión experimental en las que abordan instrumentos variados como percusiones acústicas, electrónicas y así como también guitarras eléctricas, teclados y procesadores MIDI, un bajo eléctrico e instrumentos andinos, logrando de esta forma un estilo propio. Yo recalco y no me cansaré de decir que nuestro país tiene talento, solo hace falta alguien que nos ayude a impulsarlo. Vamos a ponernos ahora un poquito sad para no perder la costumbre y escuchamos el tema Cosas del Corazón de Esto Es Eso. Hola mi amor, ¿cómo te va? Últimamente no te he hablado. Verás, la soledad que en mí quedó se volvió alegría y me dio inspiración. Tengo un corazón grande, lo comparto con una, con quien vivo en la luna. El gran amor que siento por ella es de otro tipo, espero que no te duela. Que ahora todos los días trabajo, ella sonríe y me dice te amo. Los padres de ella, cosa maravillosa, son súper tranquilos y me gusta su sopa. De mi mamá, ¿qué te puedo decir? Ella sonríe, es un ángel en mí. A mi papá no le veo mucho, pero sigue aprendiendo lo grande del mundo. Todos mis amigos te mandan saludos, todos los millones que te quieren por ahí. Ahora me despido porque mi amor ya también es buena y tranquila. Sonríe todos los días, ve la clave de Buda, no te des una duda. No sé si vuelvo a hablarte otra vez, amor. Es como dicen, cosas del corazón. Hasta siempre que querrá decir, como no lo entiendo, dejemos. La canción trata acerca de muchas cosas que oculta el corazón, es decir, aunque ya estemos con alguien más en una relación amorosa, pero luego de otra, es como que por un momento se viene el recuerdo de lo pasado, pero luego de mirar a tu lado y ver de lo que apostaste ahora, te rectificas y sabes que vas por un mejor camino y entonces dejas el pasado en el pasado, o como suelo decir, con un ojo en el pasado y con otro en el futuro, pero el futuro está vinculado directamente con el corazón. Seguimos con el programa y ahora es turno de Quirúrgica y su tema Muñequita Morena. Chiquita, yo quiero besar, princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me lleve tu olvido, no puedo vivir. Te voy a cantar, te voy a cantar. escucho asomando al día, al río cantando, su voz eres tú. Angelito de larga procesia, me lleve tu olvido, no puedo vivir si no estás esperando. Digas tus cosas, despacito al oído. Creo que después de escuchar la letra de esta canción voy a terminar diabético. no se crean. Este magnífico tema es producto 100% local. Y pues para todas esas parejitas que están enamoradas, felices y que desbordan amor por todo el aire, les queda perfecto. Y solamente les recuerdo que algún día van a terminar. Pero hasta mientras deleítense con el talento que dejaron impregnado en esta canción, Los Quirúrgica. Y lastimosamente el tiempo otra vez nos ha ganado y es momento de cerrar el programa, pero no sin antes de agradecer a todos por su sintonía. Recuerda que nos pueden sintonizar todos los sábados a las 21 horas por la 940M y también por nuestra plataforma online www.radiocce.com, así como también pueden contactarnos de nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, donde estaremos muy al pendiente, ya que este mes estamos con las preguntas Mente Abierta y la pregunta de esta semana es: ¿prefieres morir de hambre o prefieres morir de sed? No se olviden que a la mejor respuesta se le regalarán una entrada para dos personas del complejo de la Gran Cascada del Pit, en el Valle de los Chillos. Por este sábado se despide su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos, Francis, queremos escuchar cuál es tu respuesta a la pregunta de esta semana. Y pues yo prefiero morir de hambre, no de sed. Yo diría que de sed, porque imagínate que tienen proteínas y tienen líquidos, cualquier tipo de comida, entonces podríamos exprimirle y sacarle un poco de jugo, ¿no? Entonces esa es mi respuesta. Así como lo hicimos con este programa. Ahora sí, antes de despedirnos, Francis, quiero dejarles con este tema de Don Teto, que últimamente como que me anda pegando mucho. Que suene, miénteme, prométeme. Pórtense bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Vamos perdiendo el control esta noche. No importará el amor. Bailemos en la oscuridad, ignorando que mañana será igual. Que al despertar nada nos cambiará. Y nuevamente al corazón logramos engañar. No es la primera vez, aunque intentemos negarlo. Así que miénteme, prométeme que todo es para siempre. Y yo me encargaré de mentir diciendo que también se siente. No, no. No intentes más mi nombre recordar. En 3 minutos lo vas a olvidar. Te puedo perdonar. nos acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.